Now you've heard of the purple people eater, and they sing of the witch doctor too. I guess these songs have sold a million copies. Well, I got one to sell a million too. Bueno, pues después de este pequeño parón navideño, ya estamos aquí contigo de nuevo, aquí Desi en la Casa Encantada, esperando hacerte pasar una buena noche o una buena horita. Esta noche estamos contentos porque vamos a presentaros el nuevo disco que ha sacado nuestro colega José Luis, J. Carpin, y la verdad es que estamos contentos porque, a ver, sacar con lo que nos gustó el primer disco, tener ya en la mano el segundo, es una maravilla. Los que escuchamos música, como dice una amiga mía viejuna, pues no sufrimos mucho porque uno de nuestros cantantes favoritos de aquella época sacara un disco, por ejemplo, en el 56 y luego no volviera a sacar otro hasta el 61. Porque claro, a día de hoy los podemos conseguir los dos inmediatamente. Pero ahora, cuando alguien que te gusta mucho saca un disco, actual, quiero decir, alguien del momento, y luego tarda años en sacar otro, pues la verdad que es un poco... Vamos, que te gustaría tenerlo ya, que somos unos ansia viva. Bueno, pues como decíamos con José Luis, y vamos a empezar con esta canción que nos cuenta sobre el verano en el pueblo. Acogeré. Y me subirán al pueblo, porque allí se está muy bien. Ya me esperan mis abuelos y mis amigos también. Bicicleta y la plaza pa' correr. Cuando llegue el verano, la maleta cogeré y me subirán al pueblo porque allí se está muy bien. Ya me esperan mis abuelos y mis amigos también. Bicicleta y la plaza pa' correr. De la plaza hasta el río bajo sin pedalear. Bebo agua en la fuente fresca que es del manantial. Y me encuentro a mis amigos que hace un siglo no los veo. Ya tenía ganas de volver al pueblo. El verano me lo paso en casa de mis abuelos en el pueblo ciudad. Ni playa ni campamentos para mí son un tormento. Si no tienes pueblo no lo entenderás. Me levanto los besos a mis abuelos. Anda, sube a por el pan. Aquí sí que lo hacen bueno. Y me encuentro a mi vecina, mi tía y el pacenden desde que yo era un polluelo. Crecido, ¿y tú de qué casa eres? Siempre las mismas preguntas, las mismas explicaciones. Soy nieto de la segunda y de Paco el carpintero. Todo el mundo me lo pasó. Bueno, o José Luis está haciendo rap o nuestro CD está un poco perjudicado. Vamos a dejaros, mientras cambiamos de CD, vamos a dejaros por aquí el baile de la caverna. Hoy he tenido una sensación de terror, pero bueno, ya, ya os lo contaré. That means we're rocking at the key now, huh? Well, you'll meet your old friends like a alley-oop. You'll walk into the bar to get a good gordy goop and yell, aga, aga, boo, aga, boo, boo, aga. Aga, aga, boo, aga, boo, boo, aga. That means we're rocking at the key now, huh? Alley-oop, dragging Millie across the floor. She's yelling more, more, more, more. Alley-oop likes what Millie has got. Cause what she got is hot. Well, you can meet your old friends like a alley-oop. You'll walk into the bar to get a good gordy goop and yell, aga-aga-boo, aga-boo-boo, aga. Aga-aga-boo, aga-boo-boo, aga. That means we're rocking at the key now, huh? Well, you can park your dinosaur in the lot outside. Walk right in with the key man's riding you. Ugga, ugga, boo, ugga, boo, boo, ugga. Ugga, ugga, boo, ugga, boo, boo, ugga. That means we're rocking at the key man, huh? Key woman, may I just dance? Ugga, ugga, boo, yes, you may. Cuando hablaba antes de lo de la frecuencia editando discos, estaba pensando, ya verás, ahora nos estará escuchando algún amigo músico y estará pensando, cabrones, si os compraréis el primer disco a mogollón, tardaríamos menos en sacar el segundo. Pues también es verdad. Si alguien lo está pensando, razón tiene. Vamos a seguir con J. Carpin y nos vamos con este Líbrame, a ver si en nuestro otro CD todo va bien. De momento hemos hecho una frotada de CD, que eso suele funcionar. Líbrame del mudo del vecino y las sentencias de su mujer. Líbrame del examen continuo, de estar entre la espada y la pared. Líbrame de tanto pesimismo y de que se queme mi taller. De payasos malos en mi circo de Telecinco, líbrame, líbrame, líbrame, líbrame. Líbrame de los predicadores que me dicen lo que hay que hacer, de hipotecas, cuentas y pensiones, de recibos y poco interés. Líbrame de tanto papeleo, debamos hacer las cosas bien. No quiero firmar que me mareo, y de los banqueros líbrame. Líbrame, líbrame, líbrame. Líbrame de toda medicina, líbrame de hablar con la pared, líbrame de tanta tontería, líbrame, líbrame, líbrame. librarme del pijama de pino. Ya sé bien que eso no puede ser, pues tampoco me libres del vino, ni de los placeres de la piel. Líbrame de cervezas amargas y de los que no saben beber. Me arrepentiré cuando me vaya, pero de momento líbrame, líbrame, líbrame, líbrame, líbrame de toda medicina, líbrame de hablar con la pared, líbrame de tanta tontería, líbrame, líbrame, líbrame, líbrame de toda medicina, líbrame de hablar con la pared, líbrame de tanta tontería, líbrame, líbrame, líbrame, líbrame, líbrame, líbrame, líbrame, líbrame, líbrame. Pues la verdad que sí, que hay tantas cosas de las que conviene que nos libren. Eso, sobre todo el que no sabe beber, vamos, eso sería maravilloso que nos libraran. Yo me acuerdo que para las noches de Pilares, Nochevieja y todo eso, me daba por saco salir, porque era la noche que salía la gente que no sale de normal y que no sabe beber y que no hace más que liarla. Pero bueno. Por cierto, tenemos una gran noticia. Los Twangs se vuelven a reunir y van a volver a los escenarios de nuevo. Esperamos que sea pronto. De momento os dejamos aquí con un aperitivo, con este Amor Amargo. En directo, por supuesto. Vamos a aprovechar y vamos a chulearle a Francho su agenda para haceros aquí un anuncio de lo que podréis ver esta semana. Esta semana es todo en el Rock and Blues. Por cierto, espero que disfrutaréis este sábado de los Tritones en la Sala Creedence y también de la pinchada de Francho Moreno y de Mitch Polzak en el Rock and Blues. Pues como os decía, todo en el Rock and Blues. El día 11, The Drummonds. El día 12, Warhaiden. Y el día 13, The Lazy Tones. Así que tenéis para entreteneros a raudales. Nosotros la semana que viene seguiremos aquí aprovechándonos de Francho y contándoos las cositas que publica, que la verdad que merece la pena. Yo esta semana he estado bastante desconectado, así que no sé mucho lo que había, pero pues gracias a él seguimos conectados con el mundo de la música, con el mundo real. Y ahora nos vamos con José Luis. ¿A dónde? Pues por la vieja carretera. vieja carretera de los viernes que nos llevaría hasta la libertad. Paso lento contemplando el paisaje cuando yo solo quería velocidad. Deseaba tanto que llegara al puerto desde el que se podría divisar la silueta de los montes y del pueblo al que tanto nos gustaba regresar. El olor inconfundible de sus calles, el color de la piedra y la cal, y volver a reencontrarme con mi gente y sentir que formo parte del lugar. Al llegar mi madre prepara la cena y mi padre enciende el fuego en el hogar. Y cenamos frente a la chimenea mientras miramos las llamas sin hablar. Ahora lo entiendo todo, ahora sé por qué amaba esta tierra, ahora lo sé. Conduce lento, quien enciende el fuego esta vez, quien mira las llamas en silencio, porque duele que ellos ya no estén. Ahora lo entiendo todo, ahora sé por qué amaba tierra, ahora lo sé. Ahora lo entiendo todo, ahora sé por qué amo esta tierra yo también. Ya que estamos con country y con paisanos, vamos a ponernos una canción de los Bluegrass Lions que me encanta, esta del vetusto Joe Clark. El vetusto Joe Clark limpiaba en un bar whisky, montañés y ron solía cobrar. Mujeriego y jugador, no era de fiar. A un buen hombre líquido hay en Maryland. Lárgate de aquí, yo Clark, y no vuelvas más. Lárgate de aquí, yo Clark, te van a cazar. Lárgate de aquí, yo Clark, y no vuelvas más. Lárgate de aquí, yo Clark, te van a cazar. Cambió de ciudad, se ocultó algún tiempo y vio la luna brillar. Pero un marido celoso su ruina buscó y con su falsa moneda pagó su traición. Lárgate de aquí, yo Clark, y no vuelvas más. Lárgate de aquí, yo Clark, te aquí, yo, Clark, y no vuelvas más. Lárgate de aquí, yo, Clark, te van a cazar. No tenía amigos, él se lo buscó. Y en el porche de su tienda de licencia estatal, balas de un 44 fueron su final. Lárgate de aquí, yo, Clark, y no vuelvas más. Lárgate de aquí, yo, Clark, te van a cazar. Lárgate de aquí, yo, Clark, y no vuelvas más. Lárgate de aquí, yo, Clark, te van a cazar. Bluegrass Lions, estoy hoy espesito. Otro de esos grupos de los que esperamos con impaciencia cada nuevo disco. Seguimos con J. Carpin. Deciros, por cierto, que portada y contraportada las ha hecho Miguel Ángel Hernández, que es un artista, la verdad es que están impresionantes. Me han encantado. Cuando tengáis el disco ya las veréis, seguro que os gustan también. Y ahora nos vamos con la estación abandonada. Esto me recuerda cuando íbamos a hacer fotos a la estación del Raval, que es un lugar que nos encanta. Ahora no sé cómo estará. Antes sí que estaba bastante propicio. El futuro y el progreso llegarán a esta estación, nos traerán todo lo bueno de la civilización. Mercancías, pasajeros, medicinas y un tractor, se harán realidad tus sueños si caben en un vagón. Proyectos, revolución industrial, el futuro está en tu puerta, no lo dejes escapar. Estación abandonada y sueños en el andén, vía muerta y olvidada, todo se lo llevo el tren. Por la vía de los sueños, la gente se marchará. Y ahora que no hay pasajeros, el tren ya no volverá. Entre el hierro y la madera, solo hay vegetación. Todo volverá a la tierra, como esta vieja estación. Estación abandonada y sueños en el andén, vía muerta y olvidada, todo se lo los llevo el tren. Y maldita sea la vía, y maldigo esta estación, todo lo que prometía. Lo arrebató. Estación abandonada y sueños en el andén, vía muerta y olvidada, todo se lo llevó el tren. Ahora nos vamos con una canción de José Luis que parece escrita por Pinocho, pero no, como todas las del disco, la ha escrito también él. Este Soy de Madera. Soy de madera, listo para arder, quiero darte mi calor. Tú eres de hierro con puerta de cristal, pintada de rojo pasión. Solo tu chispa me puede hacer prender, poner rugiente mi tizón. Estoy preparado, dame una señal y todo arderá entre los dos. Ábreme tu puerta y déjame que prenda, quiero iluminarlo todo con mi luz. Quiero ser el humo de tu chimenea, te prometo una buena combustión. Soy de madera, listo para arder, soy la tea del amor. No hay agua en el mundo que pueda apagar el fuego de este corazón. Abre el tiro y quémate, mujer, siente el fuego en tu interior. Estoy preparado, dame una señal, que todo arderá entre los dos. Ábreme tu puerta y déjame que prenda, quiero iluminarlo todo con mi luz. Quiero ser el humo de tu chimenea, te prometo una buena combustión. Ábreme tu puerta y déjame que prenda, quiero iluminarlo todo con mi luz. Quiero ser el humo de tu chimenea, te prometo una buena combustión. Soy de madera. Para arder. Y ya que hablábamos de discos impresionantes y también de paisanos, vamos ahora con una canción de Cuti. Vamos a ponerla hasta que llegue a ser número uno, no importa dónde. Dada cómo es la ponzoña de la industria discográfica, acabaremos teniendo que ponerla de sintonía, pero nosotros somos maños y a cabezones no nos gana nadie. Vamos a dedicársela a nuestra enfermera favorita, que sería una persona maravillosa para emprender uno de estos viajes iniciáticos. Vamos ahora con el Big Sur de Cuti. Hombres, 20 millas desde Monterrey. ricos y bohemios, de amantes locos y de fugitivos. Allí donde se conjuran los necios, San Francisco a nuestro lado nos bendice y nos protege del feroz acantilado. Big Sur, yeah, yeah. Big Sur, that's right. Big Sur, no hay excusa, amigo, vamos a bebernos el océano Pacífico. Recuerdos de Moriarty en el camino, tortuosa y larga fue la carretera, quemando gasolina, dejándonos la piel en cada curva. No seré yo quien pagará la cuenta, otros vendrán que carguen con el muerto. Crucemos el desierto entre el humano y lo divino, que al final nuestro destino. Sonrío cínicamente como un ángel asesino. Big Sur, el gran sur nos espera, tras la última frontera. No hay excusa, amigo, vamos a bebernos el océano Pacífico. El horizonte azul al fin solo es una quimera. Y seguiremos con ella. Y ahora nos vamos con el Lloran los Cerezos, del disco de nuestra coleguilla José Luis J. Carpín, y os vamos a contar quién aparte de él aparece en el disco. Pues están, bueno, José Luis a la voz y guitarra, Ayue Cester, guitarras, violín, dobro, mandolina y voces, Gaby Morgan al banjo, Fernando Muñoz, guitarras y banjo, Gaby Romances al contrabajo y la colaboración especial de Marta Berbegal con su voz en Lloran los Cerezos, que es la canción que vamos a escuchar ahora. ¿Quién tocaría el arpa de boca en la canción anterior? Habrá que preguntarle a Ricky. Con el aire de la sierra y el cariño Agustín, con con la fuerza de la tierra y con las lluvias de abril. Florecían los almendros, blancas y verdes sus hojas, tapizaban la montaña, un mar de cerezas rojas. Pues José Luis, solo puedo decirte que te has marcado otro disco cojonudo. Y a vosotros, pues que no os perdéis el próximo concierto de J. Carpín y aprovechéis para comprar el disco, que seguro que estará a la venta. Vamos ahora con este querido amigo John. Y yo creo que el único que tiene malo el disco, que se nos ha hecho demasiado corto. 9 canciones son pocas para las ganas que quedan de seguir disfrutando. Debía ser agosto cuando apareció John, con sus gafas redondas de campana el pantalón. Aquella misma noche no podría imaginar que sobre un sofá de Sky conocería a Lucy. Y tenía 30 y muchas ganas de vivir. Una cintura perfecta y labios de Strawberry Fields. Y John hipnotizado por aquel querubín, que jugando con su pelo no paraba de sonreír. Amigo John, voy a enseñarte el pilón. No está bien que un forastero se coma el mejor bombón. Ni te quitaste las gafas, tú solo pedías pis. No lo echéis al lavadero, suplicaba Lucy. Hippie estornuda después del remojón, pero sigue en sus trece, no ha aprendido la lección. Yo la quiero, ella es mi woman, y eso es todo lo que hay. Y los dos se revolcaban en aquel sofá de Sky. Mi woman, y eso es todo lo que hay. Y siguiendo con amigos y grupos de aquí, nos vamos ahora con los Coringas, que tienen nuevo cantante, Pío Lázaro. Aquí os vamos a poner todavía cuando estaban con Cuti, porque no tenemos ninguna grabación del nuevo combo. Además va a ser muy curioso, porque cuando lleven a Pepe de contrabajo serán los Coringas, y cuando lleven a Gonzo de contrabajo serán los Vampiros. Y seguro que suenan igual de bien. Aquí os dejamos con este Nunca sentí algo así, que es una canción que me encanta. Como lo vi aparecer por la puerta del club de jazz, y de inmediato robó mi corazón. Yo nunca sentí algo así. Mi cabeza estalló, la lengua se me trabó, solo conseguí temblar. Y créeme, mi amigo, solo puedo decir, yo nunca sentí algo así. Suenan los tambores de la jungla y también las trompetas de Jericho. Tiemblan los pilares de la tierra cuando él mueve sus caderas con rock. Los ojos, también la nariz, cuando ella se atacó hasta mí. Y te lo juro, chico, solo puedo decir, yo nunca sentí algo así. No, yo nunca sentí algo así. No, yo nunca sentí algo así. Suenan los tambores de la jungla y también las trompetas de Jericó. Llevo los pilares de la tierra cuando ella mueve sus caderas con el rock. Sentí algo así. No, yo nunca sentí algo así. No, yo nunca sentí algo así. No, yo nunca sentí algo así. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, sentí algo así. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, yo nunca sentí algo así. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, yo nunca sentí algo así. Oh, oh, oh, oh, oh, yo nunca sentí algo así. No. Oh, oh, oh, oh, oh, yo nunca sentí algo así. Yo nunca sentí algo así. Yo nunca sentí algo así. Yo nunca sentí algo así. Yo nunca sentí algo así. Porque yo nunca sentí algo así. Y ya nos vamos con la penúltima canción del disco de José Luis, este Por Todos los Santos. Lorenzo, mi patrón, echa un ojo a la parrilla, que está Judas en el fuego y nos quema las costillas. San Antonio, tráeme un novio, y Santa Orosia bendita, sácame este demonio que llevo en la cabecita. Debo ser un pecador, pecador. San José era carpintero, San Isidro labrador, San Pancracio pastelero y San Pedro pescador. Son mis santos favoritos, a los que le rezo y pido, pero en llegando San Roque es que me pierdo con el vino. A todos santos les rezo pidiendo mi salvación, pero ninguno me escucha, debo ser. No pare, por favor, Santa Cecilia, que no llegue tu San Martín, porque no sé lo que haría. Mi vista, Santa Lucía, haz que se conserve buena, y que vivan las mujeres, y que viva Santa Águeda. Pero ninguno me escucha, debo ser un pecador. Pecador. Pecador. Pecador. Pecador. Debo ser un pecador. Pero es que me tienta el diablo y no sé decir que no. Pecador. Debo ser un pecador, pero es que me tienta el diablo y no sé decir que no. verdad es que tras escuchar esta canción pensé que a mí me pasaba lo mismo que a José Luis. Que no sé decir que no. Y nos vamos ya con la última canción del disco, este Ven Pronto. Y ya sabes, cuando haya concierto, ves pronto porque merece la pena y mucho. Disfruta la última canción. Te quedarás con ganas, seguro. Se acaba el verano. Las casas se cierran, desfilan los coches por la carretera. Y yo aquí me quedo pensando en ella, contando los días. Y volver a verla. Los chopos se quitan la ropa y la tierra pintan de colores caminos y piedras. Piedras de las casas que un día pusieran los que consiguieron hacerlas tan bellas. Y yo sigo aquí esperándote, y tú, ¿dónde estás que no llevas? Y yo sigo aquí esperándote. Por favor, ven ya, primavera. Corto por la noche hiela, señales de humo por la chaminera. El cierzo en la torre mueve la veleta, te muestra el camino y que te pierdas. El río que canta, el sol ya calienta, el monte y las flores impacientes esperan. Y yo sigo aquí esperándote, y tú, ¿dónde estás que no llegas? Y yo sigo aquí esperándote, por favor, ven ya, primavera. Echaba de menos que largo el invierno, qué ganas tenía de volver a vernos. too. I guess these songs have sold a million copies. Well, I got one to sell a million too. Pues espero que hayáis disfrutado de esta maravilla que nos ha regalado José Luis y que hayáis pasado una hora entretenida aquí en la Casa Encantada con nosotros. El lunes que viene, si todo va bien, pues volveremos a estar por aquí dándote mal, como es nuestro papel, por otra parte. Luz de sueños.